letras decían amor, amor. Nunca quisiste decírmelo. Había otro mejor que yo, el que ahora te abandonó. Y ahora que le quedan las paletas, te la diga yo, te la diga yo. Internacionales de regreso hoy, dedicando la alegría, los precios a tu corazón. Y para Jorge Castillo, buena Jorge. Solamente cuatro letras. Pronto, por favor.